Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Argentina, hoy en día estamos en un momento complejo, en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados, pero lo que más nos preocupa es a la situación de la población en general, que obviamente no hay una escisión entre la evolución de lo que llamamos comúnmente los mercados y el bienestar de la población. No, veo una cosa. Por tu culpa, está Santiago Petrolero desaparecido. La puta madre de mi familia. Otra emisión de Una Buena por el aire de Radionauta en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Laureano? Hola, Dayana, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. No tan bien como vamos a estar si la CUNSA cumple todo lo que prometió, toda la certeza que le pidió que trajera el presidente. Vamos a ver qué, si lo logra conseguir. Objetivos se plantearon muchos en el marco de lo que fue ayer la asunción de Hernán Lacunza tras la renuncia de Duchovne, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Posterior a la charla igual se disparó un poco el dólar, a la conferencia de prensa se disparó un poco el dólar, los mercados parecen que no reaccionaron tan bien al pedido de certezas que llevó a cabo el presidente Macri y Hernán Lacunza. Nada nuevo bajo el sol, podría decirse, ¿no es cierto? Había varios sectores de la población que por supuesto esperaban anuncios importantes, algunas medidas para paliar el efecto de la última devaluación que había sido muy brusca. Nada de esto se escuchó en la conferencia de prensa que dieron el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el director del Banco Central, Guido Sandleris. Solo pareció un mensaje para tratar de calmar, y tampoco lo lograron, como vos bien decías, a los mercados. Pero no hubo medidas para los jubilados, no hubo medidas para evitar el traslado a precios de la devaluación, no hubo medidas para los trabajadores. Bueno, los sectores que más han sido golpeados en los últimos 4 años, por lo menos, no tuvieron ayer de parte del ministro Lacunza ninguna medida concreta, ¿no? Para atravesar esta situación hasta el 10 de diciembre. Sí, justamente en el marco de todo este ajuste económico, la salida de Duchovne no está generando mucha tranquilidad tampoco, o sea, la pérdida del ministro de Hacienda o la renuncia del ministro de Hacienda no está generando mucha tranquilidad, así como tampoco la genera una persona que en lo que fue en el marco de la provincia, cuando desempeñándose como ministro de Hacienda en la provincia, tampoco dejó las cosas tan bien, dejó una provincia sumamente endeudada, con numerosos problemas económicos, así que calculo que tampoco ni para la población ni para los mercados genera mucha confianza el arribo de Lacunza, que una lo veía y parecía que estaba firmando su sentencia de muerte, ¿no? Sí, habló de que el dólar estaba bien en el nivel que estaba, que tenía que evitar cualquier desbarajuste en el tipo de cambio, que cualquier presión alcista del dólar iba a responder a motivos que no estaban fundados. En definitiva, un mensaje bien dirigido a los mercados que, como vos decías, terminó de hablar, como suele pasar también con las conferencias del presidente Mauricio Macri post paso, que termina de hablar y se dispara muchísimo el riesgo país, sube el dólar, así que bueno, no le estarían creyendo demasiado a los funcionarios del gobierno. No, y justamente en este marco Macri pidiendo certezas, pidiendo tranquilidad, y los mercados respondiéndole así, ¿no? Con subas del dólar, subas del riesgo país, y bueno, la caída abrumadora de los bonos de deuda que se registró el lunes, incluso aun cuando en Argentina no había movimientos cambiarios. Uh-huh. Así que bueno, bastante pocas certezas trae la presencia del nuevo ministro de Hacienda. Bueno, y le mandamos desde aquí, desde una buena, un buenos días al presidente de la nación, ¿no? Arriba, vamos, que falta poco. Calculo que todavía no debe estar despertándose. El 10 de diciembre terminan las clases, presidente, vamos, un último esfuercito, a lavarse la cara, a lavarse los dientes, y arriba que hay un país que presidir hasta el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Pero parece que el señor lo empieza a hacer después de las 9 de la mañana, porque ayer no solo agradeció a los periodistas por estar un lunes, que claramente el lunes no era, sino por estar tan temprano, 8:40 de la mañana. 8:40 de la mañana, así que a esta hora debe estar quizás soñando, le decíamos malos sueños desde aquí, desde claramente. Enhorabuena al presidente de la nación. Bueno, y los que sí tuvieron buenas noticias, aparentemente, fueron las agrupaciones que están nucleadas en la mesa de enlace. Sí, claramente, desde que asumió Macri, estos sectores siempre han tenido buenas noticias, porque no solo Macri al minuto de asumir transformó el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de Agroindustria, también dando cuenta un poco de para qué lado iba a ir, o para qué lado se iba a legislar, para qué lado del campo se iba a legislar, sino que, bueno, también bajó las retenciones de la soja y en algunos casos directamente quitó las retenciones, algunas exportaciones de algunos cultivos. Bueno, en este caso, ayer reunido con la mesa de enlace y quizás para mendigar votos en estos sectores, el presidente prometió no tocar las retenciones, las actuales retenciones que hay a algunos productos, a algunos cultivos, ¿no? Exactamente, esa fue una de los 14 puntos que llevaron en un petitorio las organizaciones de la mesa de enlace en su reunión con el presidente Macri. El presidente adhirió, no tocó ni una sola coma, simplemente puso el gancho abajo, dijo: esto va derecho, no quiero problemas con la mesa de enlace, necesito los votos de los pueblos ganaderos de la provincia y de la Pampa Húmeda. Así que eso, al parecer, es una apuesta muy fuerte. El propio secretario, ahora ya no recuerdo, Juan Miguel Echevere. Secretario, claro, en este momento. Lo confirmó a la salida, digamos, de la reunión, también otros miembros de las mesas de enlace. Así que todo parece tranquilo, todo igual para el campo. No va a haber, en algún momento se rumoreó que algunas de las medidas de estas medidas de salvavidas que sacaron después de las PASO iban a salir de las retenciones, de un aumento de las retenciones. Nada de eso, todo tranquilo para el sector del agro, al menos hasta octubre. Sí, y es un sector que claramente no está afrontando pérdidas en este marco, porque todos los costos que tiene que afrontar, o por lo menos los costos laborales, los costos de transporte, debe afrontarlo en pesos, pero las exportaciones justamente son en dólares, se venden en dólares, entonces son sectores que no se ven muy perjudicados. Uh-huh. por esta situación o esta crisis cambiaria y económica. Pero bueno, eso pareciera no importarle al presidente, y menos en momentos de campaña, el campo o este campo, porque no hay un solo campo, uh-huh. El campo del agronegocio fue uno de los principales bastiones de su campaña, e inclusive estos sectores están muy ligados a los medios concentrados. Recordemos que La Nación y Clarín son dueños de Expo Agro y Expo Soja, por ende están muy coaligados estos, uh-huh. estos sectores concentrados del campo en conjunto con los medios, que fueron los bastiones principales de la llegada, del arribo de Mauricio Macri al poder. Así que bueno, buscó también mantener el núcleo duro. De alguna forma, muchas personas se quejaban de que pareciera que el campo le había soltado la mano a Macri, pareciera ser que con estas medidas busca retenerlos a la fuerza, buscando que permanezca el apoyo de estos sectores hacia él, ¿no? Lo que pidieron fue, lo que prometieron fue una reunión también con el resto de los candidatos presidenciales, al menos los que tienen chances de llegar a la presidencia el próximo octubre, así que se verán nuevas reuniones quizás de estos sectores ligados al agro con bueno, las principales fuerzas políticas que compiten de cara a octubre. Y otro que va a mantener reuniones también va a ser el flamante ministro de Hacienda, quien se va a estar reuniendo con Marco Labaña, en primer caso con integrante de Consenso Federal, hijo del precandidato o el candidato presidente de Consenso Federal. Mañana a las 17 horas va a ser la primera reunión en el Palacio de Hacienda, pero esa no es la única de las reuniones que va a mantener Hernán Lacunza en estas semanas, sino que también se va a reunir con el equipo económico de Alberto Fernández, y a pesar de que si bien no está confirmados quienes van a participar de esta reunión por parte del sector del Frente de Todos, se especula que podría ser Cecilia Todesca, que es una de las principales uh-huh. asesoras en materia económica de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen y Emanuel Álvarez Agis, y bueno, esta es una de las tantas reuniones que se van a mantener, que va a mantener Lacunza con en este caso con Marco Labaña, y por otro lado con el sector, con el equipo económico de Alberto Fernández, pero no solo va a mantener reuniones con estos sectores más ligados a la política, sino también con empresarios petroleros y políticos ligados a las provincias que están sobre cuencas petrolíferas, porque bueno, también los anuncios del congelamiento de precios de las naftas generó malestar en estos sectores, tanto en las provincias como en el empresariado vinculado al petróleo. Recordemos que la única fuerza política que confirmó que no asistirá a la reunión convocada por Lacunza es el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Hay un tuit de su referente, Nicolás del Caño, que dice: este año cerraron el Congreso, ahora nos llaman a dialogar para convalidar el nuevo ajuste que trae la devaluación con el dólar a 60 pesos. No queremos pactos a espaldas del pueblo. Y otro de los que no confirmaron presencias es la misión del FMI. Empezaron de a poco a decir, bueno, yo, Mauricio Macri, ¿quién es el presidente? Empezaron a desconocer la amistad tan estrecha que habían mantenido durante todo este tiempo. Dijeron que alguna misión de técnicos va a ir pronto a Buenos Aires. Esa fue toda la precisión que dieron. Así que no hay certezas. No hay certezas, y la realidad es que el gobierno está especulando con esta, o está necesitando esta visita del FMI, porque la misión tenía el objetivo de evaluar cómo se estaba aplicando el paquete de medidas de ajuste fiscal que impulsa el FMI como contrapartida del los préstamos que realiza, y bueno, justamente el gobierno está esperando un nuevo desembarco de dinero en septiembre de 5.400 millones de dólares, si no me equivoco, y bueno, esta visita o esta no visita del FMI podría complicar el arribo de este préstamo. Sí, hay incertidumbre. Si no llega la misión es porque, bueno, de a poco empiezan a analizar que el presidente o la administración actual ha perdido poder, que ya no tiene capacidad de decisión, y que quizás lo que estén pensando es, bueno, ya hay que empezar a pensar en una negociación con el próximo presidente y no con la actual administración, que está muy devaluada, con el poder muy diluido. Así que bueno, veremos si vienen en las próximas semanas. Si no vienen, sería claramente una mala señal para el gobierno, porque no hay un seguimiento del préstamo. Quizás se considere que alguna de las pautas a las cuales se habían atenido no fueron cumplidas en las medidas que fueron anunciadas como parche después de las PASO. Así que veremos qué es lo que sucede. Que ha quedado muy lejos allí en el tiempo ese romance con Christine Lagarde, ¿no? Del presidente Macri, que decía que, bueno, que se llevaban de mil amores. Parece que ya no es así. Dice, si yo le digo Damián Bonari. No, demasiado. Bueno, es el nuevo ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. En un manto de mucho silencio y discreción, juró ayer también. Así que el segundo de Hernán Lacunza en el Ministerio de Economía. Entró como por la ventana. Y no hay ningún anuncio tampoco. Algunos rumores de que podría llegar a haber un bono para los trabajadores, algunas facilidades en los créditos del Banco Provincia. Esta medida ya que digamos, previo a cada elección aparece del 50% de descuento durante un día semanal para las compras en supermercados, pero parece que no mucho más, no hay mucho más, digamos, en las ideas del equipo económico del gobierno de la provincia. Parece que el mejor equipo de los últimos 200 años era... 50 años. No le subamos tanto el precio. Se les están acabando las ideas, sí. Y también, bueno, calculo que el tiempo apremia, necesitan juntar votos, necesitan... dar un poco de o tirar un poco de agua a este fuego que está ardiendo con todo, pero bueno, parece también que las medidas que están llevando a cabo son ineficientes y por eso también en este caso jura un ministro de Hacienda con muy bajo perfil. Ayer veíamos que la mayor parte de los medios estaban cubriendo la llegada de Lacunza al Ministerio de Hacienda a nivel nacional, pero pareciera ser que a nivel provincial quedó todo medio escondido bajo un manto, sí, de silencio. Un nivel de improvisación parece signar este último tramo de los gobiernos, tanto nacional como provincial, el bonaerense y el de Mauricio Macri. Vemos que ya hay medidas que no tienen demasiado sentido, que son manotazos de ahogado, que no llegan a tener el efecto, al menos que el gobierno busca, de dar vuelta a esta ventaja que se vio en las elecciones primarias, que parece irreversible por un punto, pero tampoco hay demasiado movimiento, ¿no? Hay una sensación como de haber bajado los brazos por algunos momentos del gobierno. Lo vemos al presidente también mareado, sí, confundiendo los días, con los horarios cambiados. Así que la verdad es que... Y no, la reta escondido bajo cinco llaves. Y la reta que no se lo ve en ningún lado. No hay acto, ahora no hay inauguración de asfalto en ningún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Calculo que no le debe estar atendiendo el teléfono a nadie del PRO. ¿Quién es? ¿Mauricio? No, decirle que no estoy. Decirle que después lo llamo. Después de octubre hablamos. Le debe estar clavando el visto a Mauricio, tratando de mantener la diferencia que sacó en Buenos Aires, que quizás... por lo que plantean a nivel nación, tiende a ampliarse, pero bueno, sabemos que el distrito de Buenos Aires no es un distrito, es un distrito claramente uno de los bastiones del PRO, pero bueno, está tratando de despegarse lo más que puede la reta, si bien participó de algunas reuniones con el presidente, o por lo menos participó de la reunión que se dio el lunes en la quinta presidencial, pero bueno, muy bajo perfil, no hacer declaraciones y tratar de alejarse lo más que pueda, a ver si la malaria se pega. Sí, con un hecho gravísimo, recordemos, ayer en la ciudad de Buenos Aires, sí, uno de los policías de la ciudad le pegó una patada en el pecho a una persona que estaba... bloqueando el tránsito, solo sí, por bloquear el tránsito. Exactamente. Dicen que tenía un arma blanca, pero en la imagen... No se ve. La imagen se lo ve completamente inofensivo, no hubo una actitud de atacar o de resistirse a la policía. El hombre cayó al pavimento, tuvo fractura de cráneo, según dicen las primeras autopsias, y falleció. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Tremendo, porque digamos, es una continuidad respecto de lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien oíamos bastante nerviosa también en los audios del comienzo, ha instalado con la doctrina Chocobar y con la mano dura respecto de la represión a las organizaciones sociales, a la protesta social. Sí, vamos a ver cómo justifica este hecho la ministra, quien siempre trata de justificar los hechos bajo, bueno, era necesario, la policía actuaba como se debía. Bueno, vamos a ver qué es la justificación que da detrás de este hecho, cuando organizaciones como Correpi están planteando que cada 21 horas muere una persona por la violencia institucional o policial. Así que bueno, vamos a esperar las declaraciones de la ministra, pero sí parece que las fuerzas de seguridad están envalentonadas bajo esta doctrina, hacer lo que les plazca. La verdad es que no sé si pudieron ver el video, pero la patada es terrible, la forma y en la que acciona el policía, y que bueno, que como tal como pasó en otros casos, como por ejemplo el caso de San Miguel del Monte, trataron de justificarlo diciendo de que bueno, que sacó un arma blanca, cuando claramente en el video todos pudimos verlo, se ve que claramente esta persona no... Sí, si es que tenía algo, no, al menos no estaba en una actitud, es más, se lo ve visiblemente confundida la persona, indefensa, completamente indefensa, y es tremendo ver no solamente la patada y cómo cae esta persona al piso, sino el desdén posterior de la policía, que lo deja tirado, lo miran un poquito por arriba y sin... al menos que se note ninguna preocupación, se saca el casco el mismo policía que le pegó y se retira hacia el móvil. Bueno, es tremenda la imagen, vamos a ver qué pasa, pero realmente es un síntoma de esta época, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Bueno, 36 minutos han pasado desde las 8 de la mañana. Arrancamos una nueva emisión de Una Buena. Saludamos atrás del vidrio en los controles a Tamara Camparo y también a la producción de Nwen Alegretti, allí en el más allá. Y también de Saba Schulman, que en cualquier momento tal vez ingrese a la radio. A menos que no se haya quedado en Santiago en el abuelo, en el cumpleaños de la abuela. Tenía un viaje al Carabajalazo, así que vamos a ver qué es lo que sucedió. Mientras tanto, fresca la ciudad. Muy fresca. Y nosotros seguimos con un poco de música. Valentín y los Volcanes, Sonámbulos. Claros, te dejo una vida, el canto de mi juventud. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. Región. Al menos 6 escuelas de la ciudad sin gas, sin clases por falta de gas. Bajo el lema "Con frío no se puede estudiar", la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA, difundió un listado que da cuenta que al menos 6 escuelas debieron suspender sus clases por falta de calefacción en medio de una nueva oleada de frío que este lunes alcanzó los 0 grados. Se trata de la secundaria 22, de la número 1, la 4, la 65 y la 91. Además, el normal 2 seguía dictando clases a pesar de no tener gas. A esta lista se le suma la suspensión de clases en la Escuela 45 Manuel Rocha por la caída de parte del cielo raso. Vecinos de Berisso se organizan contra la contaminación de Copetro. Les vecines de Berisso se organizaron para impulsar iniciativas ante un problema que lleva más de 30 años. Se cansaron de barrer, respirar, tragar y convivir con el polvillo tóxico que emana de las chimeneas de la fábrica. La firma perteneciente a la empresa norteamericana Oxbow tiene un largo historial de contaminación ambiental y fue sancionada por la justicia, teniendo que indemnizar a vecinos del barrio Campamento de Ensenada, uno de los más afectados por las emanaciones de la planta. La reunión se llevará a cabo este jueves en el Club Villabanco Constructor. Gremios bonaerenses presionan por recomposición salarial luego de la devaluación. Varios de los gremios bonaerenses piden la reformulación de los acuerdos que habían sido pactados con el Ejecutivo hasta fin de año, ya que consideran que las condiciones económicas dieron un giro inesperado. Desde el Frente de Unidad Bonaerense exigen que la cláusula gatillo, originalmente revisada trimestralmente, se active cada mes. En tanto, ATE y SICOP plantean la reapertura de las paritarias para renegociar los aumentos salariales. En la misma sintonía, los judiciales, gremio que no acordó con la provincia y tuvo un aumento unilateral, plantearon la necesidad urgente de convocatoria para retomar el diálogo paritario. Nacionales. La Corte Suprema registró 278 femicidios durante 2018. Este viernes se presenta el registro de femicidios realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. La actividad, en la que disertarán los especialistas junto a abogados y referentes, se desarrollará en el edificio Karakachov y la organiza la Dirección de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. En el informe, que consta de datos de todo el país, se identificaron 255 víctimas directas de femicidios en Argentina, cifra que incluye 4 travesticidios y transfemicidios. También se identificaron 23 víctimas de femicidios vinculados. El 83% de las víctimas tenía un vínculo previo con sus agresores. Marcharon a 3 meses de la masacre de San Miguel del Monte. Los familiares de los 5 jóvenes que sufrieron el accidente, 4 de ellos fallecidos, marcharon ayer por la tarde por las calles de la localidad para seguir exigiendo justicia y que la causa avance. En la actualidad, una decena de uniformados y un funcionario permanecen imputados y detenidos. El mes pasado, la Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe especial que mostró la responsabilidad política antes y después de la tragedia. Movilizan contra la criminalización de la protesta. Hoy en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires, organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas convocan a movilizar contra la criminalización de la protesta. En Buenos Aires, la marcha será a las 17 al Palacio Pizurno y en Córdoba a los tribunales. La marcha surge a raíz de la imputación de 27 estudiantes y una abogada luego de las tomas de facultades de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba exigiendo presupuesto para la educación pública y contra el cierre de facultades. La justicia sobreselló a un delegado de Clarín perseguido por la empresa. La Cámara del Crimen sobreselló un despedido del grupo Clarín que convocó a un abrazo simbólico en torno a la planta gráfica que impidió la salida en tiempo y horario de los camiones distribuidores de los periódicos Clarín y Olé. El fallo benéfico a Pablo Viñas, uno de los empleados afectados por el conflicto gremial que tuvo su pico el 29 de enero de 2017, una manifestación de diversas agrupaciones sociales alrededor de la planta impresora de Clarín. El fallo considera que la protesta de los despedidos del grupo Clarín debe considerarse justificada por el referido derecho de protesta. Internacionales. La Cámara de Diputados de Paraguay rechazó el pedido de juicio político del presidente y su vice. La Cámara de Diputados rechazó definitivamente este martes el pedido de juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velásquez por la firma del acta bilateral sobre Itapú. Con 43 votos en contra, los colorados archivaron la intención de la oposición de sacar a ambos de sus cargos, además de Benigno López, ministro de Hacienda. La firma del acta, calificada de entreguista por los opositores, desató una fuerte crisis política en el país, con inestabilidad y serie de manifestaciones de los referentes de la oposición y de la ciudadanía pidiendo la salida de los representantes del poder ejecutivo. Gobernadores de estados amazónicos critican a Bolsonaro por su política ambiental. Los gobernadores de los estados amazónicos de Brasil se reunieron para criticar al gobierno de Jair Bolsonaro las medidas aplicadas en el sector ambiental y las preocupantes cifras de deforestación en la región, que en julio subieron un 278% respecto al mismo mes del año pasado. Esas cifras llevaron además a la suspensión de la colaboración económica de Noruega y Alemania, países que sostenían un fondo de preservación de la selva tropical. El Consorcio Interestatal de Desarrollo Sostenido de la Amazonía Legal, integrado por 9 de los 27 estados brasileros, informó a través de una nota que pretende dialogar directamente con los países que financian el Fondo Amazonia, que aporta recursos para la prevención, la vigilancia y la conservación de la región. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 4516917 o por WhatsApp al 221-670-5190, la página de Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM, Instagram Radionauta 106.3. Y ahora vamos a escuchar a Bob Dylan haciendo Subterranean Homesick Blues. In the basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad call, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Comes fleet foot, face full of blind.

Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Veintiocho minutos pasaron de las 8 de la mañana. En este momento, trabajadores de la fábrica cerrada Rambat, que ahora se llama Sinur, están haciendo un corte en el puente Pueyrredón para reclamar la reapertura de la fábrica cerrada desde el 5 de agosto. Los dueños, los patrones, cerraron, pusieron un candado, no avisaron ni siquiera el cierre y 35 son las familias que han quedado en la calle desde el 5 de agosto pasado. Están realizando el corte junto a los choferes de la línea 165, trabajadores de Coca-Cola, Canale, Cresta Roja, Siam y Latam. Y parece que hay un momento tenso, digamos, porque la gendarmería ha desplegado la famosa supervalla a la que ya nos tiene acostumbrados. Los trabajadores están haciendo en este momento el reclamo para que reabra esta fábrica de baterías. Así que, bueno, vamos a seguir atentos a qué es lo que sucede. Sí, esta fábrica de baterías es uno de los tantos casos que se suma a la cantidad de fábricas cerradas en el marco del kirchnerismo por la apertura de las importaciones, por las fuertes devaluaciones que se han vivido desde hace un año, a mediados del año pasado empezó a subir el dólar y bueno, todas estas cosas fueron de a poco destruyendo la industria nacional y dejando a numerosas familias en la calle. Fábricas recuperadas han tenido están luchando para no cerrar sus puertas ante la fuerte crisis económica que se está viviendo. Sí, vamos a leer un tramo del comunicado que sacaron los trabajadores, un tramito, porque además de pedir la reapertura de la fábrica, están pidiendo mejoras en las condiciones laborales. Como si fuera poco, además de habernos quedado en la calle, 9 de los 35 trabajadores nos encontramos sufriendo contaminación de plomo en sangre, producto de las insalubres condiciones de trabajo. En estos momentos, un compañero nuestro se encuentra internado a causa de esto, por lo tanto exigimos no solo la urgente reapertura de la fábrica, sino también mejores condiciones de trabajo y la aplicación de cuidados de seguridad e higiene para no seguir dejando nuestra salud en nuestro trabajo. Por estos motivos venimos manteniendo reuniones con el Ministerio de Trabajo y también con el Intendente Mariano Cascallares, pero seguiremos realizando acciones hasta lograr soluciones. Sí, la realidad es que es terrible lo que se está viviendo en general. Casi en el año 2017, por ejemplo, fueron casi 7.000 empresas las que cerraron sus puertas. En lo que va el 2019, o por lo menos hasta mayo, cerraron 38 empresas, dejando a múltiples familias en la calle, inclusive pueblos enteros. No sé, recuerdo el caso de Azul, de la localidad Azul, que cerró la fábrica de municiones militares, dejando en una ciudad como Azul, donde no existen tantas fuentes laborales, el cierre de una fábrica tiene consecuencias terribles para el conjunto de la población, no solo incluso para las familias que trabajan allí, sino también para el resto de la población. Sí, totalmente. Bueno, un modelo económico clarísimo el que ha desplegado y que ha tenido consecuencias gravísimas, como vos graficabas en números, y que también ha tenido un impacto en las últimas elecciones. Claramente le han dicho, la población le ha dicho no a este modelo económico que se basa básicamente en transferir recursos desde las clases más necesitadas, desde las clases medias, hacia los sectores económicos financieros que acompañan, digamos, la política económica del gobierno. Así que estamos tratando de comunicarnos con alguno de los trabajadores que en este momento están cortando el puente Pueyrredón. Si logramos hacerlo, bueno, vamos a ampliar la situación de estas 35 familias que piden la reapertura de esta fábrica de baterías. Sí, justamente desde el aire de Radionauta también repudiamos la presencia de las fuerzas policiales en el puente Pueyrredón, las cuales están impidiendo el derecho a huelga que tienen los trabajadores, y justamente están impidiendo que múltiples familias reclamen por sus fuentes laborales, lo cual, bueno, es aún más terrible. Así que, bueno, vamos a ver si logramos finalmente comunicarnos con un integrante de RADBAT. 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. En el aire de Radio Nauta suena Fémina Arriba. Invita a flotar. Cuando se abre la tierra, tierra ra ra, sube la lava y corre la sangre, tierra ra ra. Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir los modos. Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. Arriba, arriba, arriba. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. Arriba, arriba, arriba. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. Habito mi piel desde adentro y entiendo que cada momento es mío, que la inspiración es alivio para el corazón y puede elevarme un suspiro. El suelo es más liviano si me río, me desenvuelvo más arriba, arriba, me descendiendo de mi identidad y busco lejos, quiero decir, hacia la vida. Sale de ahí de donde venía, quiero decir, hacia la vida. Sale de ahí de donde venía, quiero decir, hacia la vida.

FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Porque el amor es libre. Este año, en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, cuera, aretame, rosapucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, a travesti, cuera. Somos las y les que vuelven, porque fuimos siempre. Porque el amor es libre. Orénico, papuyantato, tango. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias, abacambacuera, oñambolqueva, racializadas, migrantes, campesinas, tupecuera, disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja es plurinacional. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Kaita Hachi, plurinacional. Hola, soy Gabriela de Punta Lara, esposa de Damián Corbalán, asesinado el marzo del 2017 por un caso de gatillo fácil. Te convoco este lunes 26 de agosto a las 3 de la tarde a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me impresiona. Le digo, el CONICET paga este tipo de cosas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos por el aire, una buena, son las 9:33 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 4516917, al WhatsApp 221-670-5190, a la página de Facebook Radio Nauta, Twitter Radio Nauta FM, Instagram Radio Nauta 106.3. Y todas las redes. Y todas las redes sociales. Sí, estamos cubiertos. Telegram. No sé. Calculo que no sé. Todavía no, Telegram no. Hay que hacer un canal de Telegram, ¿eh? Hay que ampliar. Hay que cubrir todas las bases. Estaba cabeceando afuera, señor Eddie Garuti. Sí, es una mañana muy pachorra, una pero le voy a... Fresca, estaba para quedarse en la cama, ¿no es cierto? Sí, encima estaba en una silla de esas de PC que se hunden un poquito, así que, claro. Acolchonadito. Pero ahí le pongo un poco de energía. Encima hoy vamos a escuchar algo poco común, hoy sí les traje algo raro. A ver, además quiero contar que fuera del aire no quiso adelantar cuál era el tema de columna, dijo no. No se puede, hay órdenes de no decir. De claro, arriba. De arriba, dije de arriba. De Dios. Es de Dios que bajó. ¿Sabes si es de Dios, del vecino del sexto? O... Puede ser un vecino a la noche, pase por el techo. Eddie, no digas nada de la columna, que se mantenga la sorpresa. Bueno, hoy les traje algo raro. Hoy sí les traje algo raro. Pero quería traerlo porque es una música interesante. Es una música que conocemos. Pero viene del otro lado. Son muy buenos generando suspenso. Sí, me estoy empezando a poner nerviosa. Del otro lado del mundo, no de las Europas, sino algo que se genera en Medio Oriente, pero que cruza los continentes como, bueno, el pueblo que la constituye. Ah, me encanta. ¿Cuántas mirando? Osama Bin Laden. Bueno, comuníquense. La música klezmer. La música... de las bodas judías. Ustedes dirán, brava. ¿Por qué les traigo esto? Bueno, vamos a escuchar un poquito. Algo bastante viejo, pero como para darnos una idea. Bueno, muy conocida en películas, películas de... Películas como, lo habrás visto en películas como... no recuerdo, pero... Casamiento griego, claro. Algo así. Bueno, ¿no? Porque, claro, la música klezmer lo que tiene, ahora les cuento un poquito. Bueno, es una música de tradición eskenazi de Europa del Este, pero tiene muchos cruces con música griega, uh-huh, con música turca, también con música de zonas ucranianas, Bulgaria, Moldavia, bueno, muchos países que no existen también. Uh-huh. Bueno, la música klezmer se origina ya bastante tiempo, estamos hablando de algunos siglos, siglo XVII más, bueno, del pueblo judío. Es una música que escuchamos en muchas pelis, más que claro, la comunidad es fuerte, uh-huh, en la industria del cine, más que nada la estadounidense. Algunas películas de Woody Allen, por ejemplo, algunas películas también icónicas que hablan de la comunidad. Pero bueno, ¿qué es lo particular? Que la música klezmer se toca en bodas. Es una, uh-huh, música muy alegre. Y antes las bodas judías no duraban las 6 horas, 12 horas que pueden ya durar las de ahora, sino que duraban 2 días. 2 días. Obviamente, ¿quién pudiese? Con esto al palo. Con esto al palo. 2 días. Y mucha comida. Claro. Porque, bueno, tenían una cierta importancia. Pero bueno, la música klezmer, antes de ser música de boda, era cantada por juglares. Era tocada por judíos errantes que iban tocando por muchos pueblos, de muchas zonas ahí de Europa. Obviamente que siendo perseguidos, los judíos siempre, históricamente, iban trasladándose. Y por eso esta mezcla importante de culturas, ¿no? Griega, turca, moldavia, o sea, Bulgaria, yéndose y viniendo. Y finalmente trasladándose a América. Claro. No olvidemos que a finales del siglo XIX los judíos se trasladan a Estados Unidos, más que nada, como 3-4 millones de, uh-huh, de judíos se trasladan a la ciudad de Nueva York. O sea, estamos hablando de un número exorbitante, y bueno, esto genera también un poco una conversión que vamos a escuchar más adelante. Pero bueno, las bodas. Es la parte donde se tiran los platos para arriba, al suelo, en las películas lo muestran mucho. ¿No? Ponen esta música, se baila, creo yo, que en una especie de ronda y una especie de rotación y se tira. Al menos en Mi Gran Casamiento Griego, que es la película icónica en ese sentido. Para terminar la columna, vamos a hacer un video de Instagram video de Laureano bailando. Sí, me estoy mirando hacia alrededor, qué es lo que podemos romper, tirar para arriba, hay para generar ahí, como al efectos fondo sonoros. Claro. Pero bueno, claro, eso los griegos. Claro. Los judíos tienen otra tradición, se separan. ¿No las levantan en una silla los novios? Las levantan en una silla, pero los separan en los más ortodoxos. Ajá. Más en Israel algunos se hacen, que los hombres por un lado, las mujeres por otro, pero bueno, bailan mucho. Hay en YouTube muchos videos muy graciosos de gente bailando así, porque, ajá, hacen algunas coreografías extrañas. Pero bueno, les cuento un poco de la música esta. ¿Cómo no? Bueno, las bodas, esto era para bailar, bastante... Sí. Al palo, si uno piensa, sí, ¿no? Inclusive para hoy en día mantener el ritmo con un pulso bastante rápido. Bien arriba. Y después de comer. Claro, no sé si después de pionono da demasiado, pero bueno. Claro, encima dentro de la música klezmer estamos esta, que es muy alegre, pero también una que es muy de meditación, de violines, muy tranquila, más de como de reflexión, bueno... Uh-huh. Hay varios momentos en la boda, pero bueno, los músicos no cualquiera podía tocar. Eran músicos muy seleccionados, hasta inclusive había un sindicato, estamos hablando siglo XVII. Normalmente los músicos se movían en sindicatos, donde había un maestro, le enseñaba al alumno, bueno. Y tenían que tener cierta habilidad como para tocar en boda encima de gente con plata. Claro. No olvidemos que después los judíos empiezan a tener bancos ya con el tiempo. Claro. Bueno, le va un poquito bien. Le empieza a ir un poquito bien como mercaderes, todo bueno. Y bodas duraban 2 días, chicos. Joda, a pleno. Pero bueno, lo importante llega cuando se cruzan al otro lado del charco y se van para las Américas. Más que nada Estados Unidos, porque acá tienen el contacto con el jazz. Y acá empiezan a mezclar, acá escuchamos, a ver si subimos un poquito por ahí. Sí, se nota mucho la diferencia. Sí. El uso de clarinete, también trompetas, inclusive, bueno, por ahí la grabación es media vieja, pero no se escucha el tambor, hay platillos. Empiezan a mezclarlo, inclusive empiezan a utilizar este acordeón. Ahora escuchamos otra de que se llama Yerele. Esta es más tradicional, porque puede usar mandolinas, banjo. Esta es la mezcla con algunos instrumentos que son estadounidenses, ¿no? Pensando el banjo, ¿no? Con toda la tradición country. Claro. Pero bueno, se hace muy popular porque imagínate, son 2 millones de judíos más, 3 millones de judíos más en la ciudad de Nueva York. Hay un mercado de judíos queriendo consumir música de su propia tradición. Entonces se genera un buen mercado, bastante importante, discográfico, de teatro también, porque esta música se tocaba en teatros hasta la Gran Depresión de los años 30, que decae un poco el consumo del ocio. Pero bueno, empiezan a tener gran expansión, músicos que no son judíos empiezan a tocar música klezmer, porque había muchas bodas, pensando un poco, ¿no?, lo laboral. Me equivoqué de carrera, tendría que haber sido música klezmer. Claro, bueno, pero... soy música klezmer. Y bueno, se llaman... ¿Sabes cómo les dicen a los músicos que son que tocan música klezmer? No, ni me lo imagino. Klezmorim. Klezmorim, la que toca música klezmorim, que significa música alegre. Acá le busqué un poco el significado. Significa músico folclórico, judío, o instrumentista de canción, recipiente de canción o melodía. Estos ya son con... palabras hebreas o yiddish. Ajá. Yiddish, creo que se dice yiddish. Yiddish. Músico alegre, ¿no? Ves bien arriba la música esta porque es de celebración, se está casando la Exactamente. Gente. Pero con el tiempo dejaron tocar solo en matrimonios y empezaron a tocar también en bar mitzvah. En esta celebración, yo no tengo un amigo judío que nunca me invitó. Yo tengo ganas de ir a un bar mitzvah, tengo mucha curiosidad. ¿Nunca te invitaron a un bar mitzvah? Nunca fui a un bar mitzvah. No, a mí tampoco. Una canción. Yo tampoco, la verdad. Acá somos 3 que hemos sido excluidos de los bar mitzvah. De los bar mitzvah. Claro, yo no conozco, no tengo amigos. O que por ahí sí son judíos, pero no. No ortodoxos. Nada. Bueno, acá se empieza a meter saxofón, se empieza a meter clarinete, trompeta, todo. Y empieza a tener otro estilo con el tiempo. Además se empieza a mezclar con el jazz, empieza a tener más mezclas. Además imagínense, ¿no?, mezclando un poco con la tradición del jazz que estuvimos viendo la otra vez. ¿Te acordás que, viste, qué sé yo, Louis Armstrong? Empieza a mezclarse, no tanto que haya tocado música klezmer, pero digo, mezclas con otras músicas. Claro. Empieza a avanzar y después se pone muy heavy también, con guitarra eléctrica. Y bueno, empieza a avanzar... mucho, digamos, empieza a cambiar, hay gente que lo empieza a consumir por fuera. Después conocemos mucha música klezmer. A mí a veces, ahora después vamos a escuchar lo último para despedirnos un tema, pero me hace acordar a veces algunos temas que es de auténticos decadentes, algunas melodías por alguna razón. Nunca me imaginé estaba esperando que dijeras alguien más conocido, pero no los auténticos decadentes. Pero digo, klezmorines. ¿Son klezmorines? No. No sabemos, pero digo, un poco lo que es la intención, sí, de la fiesta. Tú, teníamos, claro, un poco esto. Un dejo así como de joda, como... Yo con la serpentina, claro, y el papel picado, ¿no? Yo esa creo cosa que por de... ahí un poco del carnaval carioca, sí, puede venir un poco de esto. Está bien que no escuchan cuarteto, digamos, pero me da como esa intención. Bien. Así que, bueno, nada, digamos, lo traje un poco como un... Me encantó. Sí. Me Yo tengo mucho. Una pregunta, sí, muy extraña. ¿Cómo llegaste a pensar este tema para las columnas? Bueno, yo toqué clarinete muy poco tiempo, digamos, y parte de la mayor tradición que tiene el clarinete es música klezmer. Ah, entonces, si sos clarinetista, hay que escuchar. Acá estamos escuchando un tema que... Sí, un clásico. Es un clásico que haces. Clásico de los clásicos. Es un meme ya, básicamente, el Java Naguila. Lo tienen que traer. Claro. Mirá. El tan tan tarararán. ¿Ese también será? ¿Cuál es ese? Sí. Saben el que. No me hagan cantar de nuevo. Tan tan tarararán. Es algo. El nombre es algo Tel. El nombre de esa canción. Como que sí, es melodía, un nombre de hombre, Tel. ¿Guillermo Tel? No, me parece que no. Bueno, no sé cuál estás cantando igual, ¿eh? No, bueno. ¿No será esta que estás cantando? Capaz que estoy cantando. Me pareció en un momento y después dije no. O estás cantando la de... ¿Es esta? ¿Es esta? No es el estribillo este. A ver. No, pero ahí viene la parte B. Ah, bien. ¿No estarás cantando Zorro al griego? Puede ser, ¿eh? Pero era más lenta. Yo solo sé la melodía, no me pidan nombres, chiquis, por favor. Bueno, nada, porque en parte de la tradición que tiene mucho clarinete es esta música, porque hay músicos de clarinete muy virtuosos en el klezmer, y es tremendo. Acá se escucha un acordeón, tocan acordeón también, así que nada, no, por eso, de ese lado, yo igual escucho música rara también un poco, pero es divertida. Es divertida. Sí, te sí. Imagino. Me imaginás tomando un mate escuchando esto. Sí. Sí. O un vino jueves a la noche. Vino no tomo. Vino no. Por ahí cerveza, un chinar, ¿viste? Un chinar. Un bien. Chinar con pomelo me gusta. Tipo tardecita. Claro, así, tipo 7:30. Y me quedo ahí. Claro. O bailo. Muy bien, baila. Ahora vamos a filmar. En el living de casa y yo solo. No, ahora terminamos la columna y ustedes dos se ponen a hablar. Nos ponemos de fondo. Y bueno, nos despedimos con un klezmer mucho más moderno, mucho más al palo. Y nada, después, la semana que viene les traigo algo. Me gustó. No digo nada. Ahora sí. Mantengo el misterio un poco. Bien. Hoy son como muy didácticas estas. La próxima vez que esté mirando una película puedo decir, bueno, no, esto es música clásica. Sí, claro. Y hacerme la erudita. Sí, esto viene de Europa del Este. De los esquenazis que no sé quién son. No importa, vos repetís. Tipo colegio. Ya fue. Así que nada, bueno, nos despedimos con Odessa Bulgarish de Municipale Balcánica. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene. Nos escuchamos, Edi. Muchas gracias por la música klezmer. No, de nada.